Soy Ras Roger, les doy la bienvenida al episodio número 5 de la serie de podcast Ras Roger Trips. Transmito desde los estudios del Dominic La Capra, Historiography Lab and Performing Arts Center en el este de Tijuana. 18 de mayo, con este episodio número 5, cierro el ciclo de dos podcasts, el anterior número 4 y este que destiné para celebrar, invitarlos a celebrar conmigo mi cumpleaños número 48, que fue el 26 de abril pasado. Me había tardado en la realización de este podcast, ya lo tenía listo, pero no había tenido ni el ánimo ni el tiempo quizá para sentarme y hacer la grabación. Por fin lo he hecho y ya se han acumulado distintas conmemoraciones, fechas que agregar a esta celebración o también para puedan servir como homenaje para algunas tristes noticias que han acompañado el mundo cultural y político en las últimas semanas a causa de la pandemia que atraviesa buena parte del globo. Uno, como celebración, la graduación de mi hija. Se graduó de drama, del equivalente de dramaturgia de teatro en la Universidad de Oklahoma, y estoy feliz. Le dedico este podcast a ella, me ha hecho muy feliz. Y bueno, del lado triste tenemos el fallecimiento de múltiples personalidades, entre ellas justo ayer se cumplieron 11 años del deceso del gran poeta Mario Benedetti, reconocido y leído sobre todo en Latinoamérica y más allá de las fronteras de la patria grande, como él mismo gustaba decir. También falleció el cantautor Oscar Chávez, todo un símbolo para las luchas y las militancias de izquierdas en México, nuestro país, o mi país. Y a eso agreguemos una cadena de fallecimientos que hemos tenido noticia en las últimas semanas. Bueno, este programa se lo dedico a mi hija, así que voy a iniciar, y bueno, por ser también motivado por mi cumpleaños, quiero compartir con ustedes una serie de textos elaborados por mí hace ya muchos años, un periodo de 15, 10 años, y que escribí originalmente para un blog que tenía yo, de donde justo surgió el apelativo de Ras Roger Trips, se llamaba el blog, y que alimenté o nutrí con material muy diverso, pero sobre todo escritos propios de toda índole. Funcionaban los blogs en ese periodo tan popular a partir del 2002, sobre todo, que fue cuando lo inicié. Hacia fines de ese año yo estaba estudiando el posgrado en Michoacán, fue una ventana también para poder distraerme de la dureza y los apremios económicos y académicos que pasé durante ese periodo, y bueno, donde también tuve oportunidad de conocer y tener grandes amistades que a la fecha conservo. Y durante esos años empecé a escribir el blog, como mucha gente, sobre todo aquí en Tijuana, mucha gente volcó su creatividad y su ocio los blogs. Y de ahí proceden estos textos. Perdí en algún momento entre el 2007, 2008, quizás hasta el 2010 todavía escribí algunas cosas. Cuando los blogs dejaron de ser tan populares porque se generaron una serie de dispositivos, los smartphones, y aparecieron después Twitter, Facebook y todas estas redes sociales que ahora son bastante populares y recurrentes, los blogs fueron a la baja. Siguen existiendo, tienen quizá haya otros objetivos más académicos, informativos, como plataformas de extensión o centrales para la comunicación de editoriales, de medios de comunicación, también de creadores, de académicos. Y en fin, ha variado y ha cambiado con aquella aceptación y profusión que tuvieron en la primera década del siglo XXI. Y de ahí procede los textos, todos los textos que voy a compartirles, que en especial, en particular los que he seleccionado, tienen la intención, o tuvieron la intención, de construir diálogos con las lecturas o algunos aspectos de la cultura popular que buena parte de mi vida me han acompañado. Y también buena parte del blog, del material del blog que alimenté durante años, ya no tengo acceso a él, no puedo acceder al blog, a la plataforma. Quedó ahí ese material ya pues prácticamente en el olvido, y lo único que tengo es, o tuve la iniciativa de rescatar en algún momento, guardarlo en algunos archivos. Algunas cosas que escribo, más allá de lo académico, son cuentos cortos, que a veces se pueden extender 6-7 cuartillas, pero generalmente son entre 3-4 cuartillas, y unos muy breves. Como dedico este programa a mi hija, voy a empezar compartiendo uno que escribí hace muchos años cuando ella iba en la primaria. Supongo que iba en quinto o sexto grado. Mi hija siempre contaba y le preguntábamos cómo había estado su día, y contaba sus anécdotas y experiencias ahí en la escuela. En algún momento me contó sobre los trabajos en equipo que hacían con otras niñas para realizar tareas, y de ahí procedió este cuento que me inspiró para escribirlo, muy breve. La discusión se centra en cómo nombrar a su equipo concursante en el torneo escolar de matemáticas. L pretende registrarlo como las Pinkies, a lo que se opone N por considerarlo demasiado fresa. En su lugar, L propone llamar al grupo las Punkies, ya saben, para estar más acorde con el espíritu rockero y rebelde. Ninguna cede en sus posiciones, por lo que piden opinión a la tercer miembro del grupo. La NL siente que es mucha la responsabilidad de que caiga en ella asumir una decisión tan importante. Además, se niega a tomar partido por alguna de sus dos mejores amigas y compañeras de sexto grado, sin dejar de lado que sus gustos se entreveran también entre lo pinky y lo punky. NL se abstiene, pues, de elegir nombre. Poco después, queda claro que aún antes de la polémica, L se había adelantado y ya había proporcionado su opción a la profesora. Pero no pasa nada. Las Pinkies tienen claro que la amistad y la lealtad están por encima de toda divergencia. En en ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos quien nos ayuda a encontrar la salida y aquellas palabras de fuerza y de fe que más tarde me dan la certeza que siempre lo es vista mirar. Tú eres mi hermano del alma en toda jornada, sonrisas, abrazos festivos en cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Avienta. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. No es preciso ni decir que todo eso que te digo, que pero suena sin sentir. acabamos de escuchar Amigo, una muy conocida composición de Roberto Carlos, esta ocasión interpretada por Diego El Cigala y su fabulosa banda de acompañantes que la interpretaron a ritmo de flamenco, y es una presentación en vivo, como se percataron. Mas con su licencia, yo quería agradar más el día de ustedes con algunas músicas de nuestro rey Roberto Carlos. Licença. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Lo que acabamos de escuchar es un fragmento de una película que en lo personal me encanta, que me pareció conmovedora. Es una road movie brasileña dedicada a Roberto Carlos, y que narra el periplo de una familia joven, la pareja con sus hijos pequeños e hija, del norte al sur de Brasil, que es una migración sobre todo rural que nutrió las grandes ciudades brasileiras como Río de Janeiro y São Paulo. La película se llama Camino a las Nubes o Camino a las Nubes. Pueden verla incluso ahí en YouTube. Y esta interpretación de la famosa melodía Como es grande o mi amor por você fue a cargo de la protagonista de la película, Claudia Abreu, quien además es bastante bella y grácil. No faltará por ahí, nunca faltó, quien afirme que los poetas realmente no son indispensables. Y yo pregunto, ¿qué sería de todos nosotros si no viniera la poesía a ayudarnos a comprender cuán poca claridad tienen las cosas que llamamos claras? Esto escribió José Saramago, mi admirado José Saramago, en una novela, La balsa de piedra, que es bastante, es metáfora. En algún momento, la península ibérica, con España, el Estado español y Portugal dentro, se separa del macizo continental europeo y navega por el Atlántico rumbo al sur. Ese es el espíritu de esa novela. En algún momento también escribí lo siguiente: ayer andaba más triste que borracho. Cuando eso ocurre, es mejor evitar un testimonio escrito. Basta deslizar las palabras en un hilo de voz, después será preciso ahogarlas para que reposen eternas en el lecho anegado de acostumbrados silencios. Tal vez sería mejor que no volvieras. Quizás fuera mejor que me olvidaras. Volver es empezar a atormentarnos, a querernos para odiarnos, sin principio ni final. Nos hemos hecho tanto, tanto daño, que amor entre nosotros es martirio. Jamás quiso llegar el desengaño, con olvido ni el delirio, seguiremos siempre igual. Cariño como el nuestro es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte. Mi suerte necesita de tu suerte, y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedida, ni paz alguna habrá de consolarnos. Y el paso del dolor de encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente. De escuchar el famoso bolero Encadenados en voz de Luz Casals. Exuberancia es una palabra que resulta tacaña al describirte. Hoy me descubrí buscando tu rostro en el de toda esa gente ajena a mi experiencia. Qué frustrante encontrar nada familiar de ti. Cuesta hallarte y solo transcurres en deseo. Hasta un tonto sabe que el deseo para hacerlo requiere de continuar así, inmaterial. Son mis ganas de ti una corriente que me arrastra por ese océano vasto que en la cuenca de tu amor reposa. ¿Cuánto más seguiré a la deriva arriba de estos flujos marinos que me desvían de Puerto Vida, el lejano punto del que zarpara en pos tuya aún sin suponerte, antes de incomodarme con tu falta de presencia? ¿A dónde me conducirá esta travesía? ¿Qué puerto se levanta al otro extremo del vasto mar en el que floto? ¿Qué lección debo esperar? ¿Todavía me está destinado a aprender algo? ¿Queda algo por descifrar? ¿Acaso una metáfora desalentadora, un fútil presagio? ¿Qué hálitos verticales desprende cada instante que de ti conservo, que de ti reinvento? La recurrencia punzante del vacío alojado en mi pecho decanta lentamente mis certezas. Denuesto el maldito legado cristiano neciamente latente que hace de tu amor insuperable mi persistente viacrucis. ¿O es el ansia de martirio lo que me conduce por la vía tuya, calvario de mis sueños? Voltearé atrás para convertirme en sal y marcar con ella la estela de mi desazón por ti. Esto también lo escribí ahora ya unos 15 años quizá. Bien, escucharemos ahora también de una melodía del género forró, tan característico del nordeste brasileño, que también viene incluido en el soundtrack de la película Camino a las Nubes, y es Talk Short de Swing de Pala, una banda de reciente generación del forró. Y el título obedece al justo al ritmo, al xote, o xotis, como le decimos aquí en algunas regiones de México, del norte centro mexicano, donde se toca, Zacatecas, Durango. Y que es un ritmo originado en los salones de baile en Europa Central, que se pasó a México a través de las burguesías europeizadas en el siglo XIX, y se arraigó en distintos puntos. Tengo nociones de que lo escuchan prácticamente en toda América Latina, pero donde se ha constituido como un referente regional o incluso nacional en términos culturales es en el nordeste brasileño, el forró, que además se baila, es una forma de baile desde luego con ligas con la samba, de una manera bastante sensual. Essa menina, e quando chega no salão e não tem swing, isso cheira a confusão. Não falha, não falha, shot do bom é com o swing de palha. Não falha, não falha, chamego do bom é com o swing de palha. Não falha, não falha, shot do bom é com o swing de palha. Não falha, não falha, chamego do bom é com o swing de palha. Gosta do que? Xoxote, xoxote, usa bumbeiro. Também gosta do que? Xoxote, xoxote, e o violeiro. Gosta do que? Xoxote, xoxote, e o baixeiro. Gosta do que? Xoxote, xoxote. A noite inteira até o dia clareia. Toque, toque, toque, sanfoneiro, toque, shot. Vai tocando a noite inteira, vamos ver no que vai dar. Toque, toque, toque, sanfoneiro, toque, shot. A noite inteira até o dia clareia. Toque, toque, toque, sanfoneiro, toque, shot. Vai tocando a noite inteira, vamos ver no que vai dar. Ô menina, e quando chega no salão e não tem swing, isso cheira a confusão. Essa menina, e quando chega no salão e não tem swing, isso cheira a confusão. Não falha, não falha, shot do bom é com swing de palha. Não falha, não falha, chamego do bom é com swing de palha. Não falha, não falha, shot do bom é com swing de palha. Não falha, não falha, chamego do bom é com swing de palha. Sanfoneiro, sanfoneiro, gosta do quê? Xoxote, xoxote, e os abumbeiro gosta do quê? Xoxote, xoxote, e o baixeiro gosta do quê? Xoxote, xoxote, e o violeiro gosta do quê? Xoxote, xoxote. Música. esto lo titulé Con olor a clavo y color canela. Hay relatos que se arraigan en el alma. Esto sucede, creo, cuando cierto tipo de incidencias en la vida nos predisponen a traslapar nuestros sentimientos recurrentemente contradictorios a la experiencia de personajes ficticios que a su vez amalgaman personalidades heterogéneas que a fuerza de ser muy reales se tornan simulaciones de lo concreto. En sí mismos, esas personalidades constituyen un universo de lo humanamente posible, conjurando la gama de experiencias sensoriales que en el mundo más próximo a nosotros hay. Lo anterior viene el caso a propósito de algunas narraciones noveladas que consiguen cautivarme, al grado de que en el desenlace, engastado en el cúmulo de circunstancias que se suceden a través de las últimas páginas, estos sucesos ajenos terminan por desdoblarse de esa realidad ficticia para apoderarse de mi todo. Bajo este frenesí, me concibo como testigo privilegiado de las historias de otras y otros acompañándolos en sus vicisitudes cargadas de dolor, de rabia, de nostalgias, de tristezas, desencantos y no pocas veces de gozos. La lista de títulos que especialmente han obnubilado mi mente en sus primeras palabras es breve, pero notoria. El túnel, la guerra del fin del mundo, sostiene Pereira, ensayo sobre la ceguera, la balsa de piedra, nieve y Gabriela, clavo y canela. Tras esos recorridos plagados de paisajes sentimentales afines y a la vez distantes de mis cotidianidades, una especie de escozor se asienta en mí y, como ahora sucede, me inquieta al vislumbrar detrás de mis quebrantos emocionales la silueta difusa y persistente de una mujer llamada a desempeñar por la tiranía del autor el papel de antiheroína, ingrata, artífice, no siempre involuntaria, de los temores y pesadumbres masculinos. Surge la curiosidad entonces del por qué estos hombres que han hecho de la pluma y el papel su modus vivendi gustan tanto de diseñar la vida de mujeres verdugos cuando de jugar a Dios se trata. Por ahí asoman en ese panteón vaginal escalofriantemente dulces, sensualidad inconmensurable, irresistibles hasta la sospecha. Por María Iribarne hubo quien ya atravesó un túnel, sin soslayar las filantrópicas, cubiertas bajo la piel de infieles, damas portuguesas que en pleno fin del mundo adelantaron la hecatombe sentimental de sus hombres, mientras juntos navegaban sin aparente rumbo fijo a bordo de esa aleatoria balsa de piedra. ¿Qué puedo agregar sobre Ipek, la más bella, tanto que valió un Nobel? Hembra contradictoria, simultáneamente martirio y aliento para acá. Es el lánguido poeta exilado de sus propios amores. Y al final del pasadizo, Gabriela, tan cabrona, de tan ingenua inteligencia, casquivana santa, cito, se engañaban quienes pensaban que fue por exceso de amor, por demasiado cariño. En aquel momento Nasip no la amaba, no la odiaba tampoco. Estaba vacío, sin nada por dentro, vacío como un florero sin flores. Sentía que le dolía el corazón, como si alguien le clavara despacito un puñal. No sentía odio ni amor, dolor solamente. Esta cita al final del texto que redacté, la extraje de la mismísima novela de George Amado sobre Gabriela, la mujer que olía a clavo y canela. Te esperei. Meia-noite, num frio que é uma sorte, a confeiteira e seus doces sempre vem oferecer. de prazer. E não há como negar que o prato a se ofertar não a faça salivar num quartinho de ilusão. Meu cão que não late em vão no frio atrito. Dessa vez não serei seu freguês. Criolo, escuchamos Fregué esta media noche. Hablando de canciones, a veces suelo escribir las letras de algunas. Esta la titulé Para no hablar de futuro. Es una letra de canción, obviamente no tiene música. No te hablaré de futuro, ni los pasados evocaré. ¿Y qué decir del presente si siempre me ha sido insuficiente? Si ya alejamos a Cronos, ¿en qué espacio dejaremos tantos recuerdos, muchas nostalgias, vastos reclamos de soledad? Como ves, nuestra realidad se quedó sin tiempos, nuestra historia sin historia, nuestro idilio sin relato, nuestros viajes sin retorno. Para escribir lo nuestro no hay papel, desprovistos de espacios y tiempos, vivir, morir, amar, odiar, son instantes porosos, momentos sin añoranza, despojados de tiempo y de lugar, donde el comienzo, donde el final. Labios de veneno. ojos de niña, el cuerpo de mujer. Toda mi ilusión has destruido al decirme que este amor no puede ser amor. De libertad, en ti quisiera respirar, descansar, en tus ojos veo energía que me impacta y me perturba, yo no quiero que se confunda, solo necesito hablar, lo que siento es real, pero no puedo cambiar, nada más me queda soñar que nos podemos encontrar en otra vida, en por otro culpa lugar de tus dulces labios de veneno, ojos de niña en cuerpo de mujer. Toda mi ilusión has destruido al decirme que este amor no puede ser amor. Hora tras hora trazo y dibujo lo que busco encontrar. Solo necesito hablar, lo que siento es real, pero no puedo cambiar. Nada más me queda soñar que nos podemos encontrar en otra vida, en otro lugar. Yeah, yeah, en otro lugar. Ajá, ajá. Amor prohibido, amor perdido. Ya sentí no sé vivir. rápido y sin dolor. Con Kike Neira, el ex frontman de Gondwana, y después Hielo a cargo de Zoé, de León Larregui en la voz. Esta canción en especial nos gusta, hay una relación ahí de complicidad entre mi hijo y yo. Nos gusta mucho cuando vamos en el carro, estamos trasladándonos por la ciudad o algún punto cercano, distante. Tenemos ahí nuestras propias melodías que nosotros compartimos. Seguramente esto lo escribí en el 2003. El ayer Nicomala y tú los fantasmas que lo pueblan. Los fantasmas son necios, insisten en no irse. Desearía fueras fantasma, un paliativo de tu ausencia militante. Esas calles resguardan el barullo de tu andanza. En la estela de tu esencia el silencio se atraviesa. Paso, camino, ando, troto, corro por aceras que otrora nos fueron comunes. Y esos parques, esas plazas, esas tiendas. Lástima que seas fantasma. Lástima que eres fantasma. Con eso lidio cuando surge otra vez ese cantante impertinente. Cuánto celo encantar la situación. Espectral, proyectiva, trepidante. Una frase asoma lapidaria de esos labios. Para decir adiós, a los dos nos sobran los motivos. No está de más aclarar que la última frase es de una de las canciones más conocidas de Javier Sabina. De hecho, se llama así, nos sobran los motivos. La última frase es tomada de esa canción. Ahora vamos a escuchar de un cantautor chileno, que en Chile es un cantautor de culto. Para alguna generación que llegó a la adultez en los 90 en Chile, me imagino que, y bueno, he visto que sus estas canciones de Joy Vasconcelos les llegan como aquí a la gente en México las canciones de José José. Tal vez exagero, pero sí, sí considero que para esa generación, que es la mía, llega a tener ese peso. Alguna vez caminando por el 2003, 2004 en la zona Rosa en la Ciudad de México, había un pequeño bar ahí, muy estrecho, muy largo y estrecho, y ahí se desarrollaba una fiesta de unos white chickens, ahora les diríamos, fresas, fresas alivianados, gente joven. Creo que parecía que la hija del, o la dueña del local de cumpleaños, entonces ellos tenían justo reproduciendo el álbum de Joy Vasconcelos. Me sorprendió y conocían las canciones, las sabían. Yo me senté ahí a tomarme una caguama y era yo el único cliente. Estaban ahí un grupo de jóvenes festejando ese cumpleaños, era gente de ahí del local y sus amistades, y estaban oyendo yo de Vasconcelos. Es un motivo que me sentara muy a gusto a tomarme la caguama. Yo conocí supe yo Vasconcelos allá por 1998 gracias a un chileno de mi edad. Habíamos ambos ya egresado de la licenciatura. Él llegó a Tijuana persiguiendo un amor, una chica mexicano-japonesa que él conoció en Machu Picchu. Ahí parece ser que fue un amor a primera vista. Ella se lo trajo a México. Después la movieron de la Ciudad de México, a donde tenía ya familia, a Tijuana. Hubo una ruptura y él se quedó varado aquí en Tijuana, aparentemente. Bueno, antes que la ruptura, ella acababa de llegar a Tijuana, entonces rentaba una habitación ahí con una señora, una familia. Entonces no podía meter al amigo chileno a la habitación, entonces él, por ahí creo que le ayudaba a pagar un hospedaje. En algún momento hubo un pleito y él se quedó solo. Mi hermano trabajaba en Notimex, que tenía sus oficinas en el Secud, y ahí él lo conoció porque el chico, a pasar el tiempo al Secud, ahí había decanes antes, unas jóvenes decanes, y ahí se la pasaba él platicando con ellas. Mi hermano lo conoció, le platicó la situación y mi hermano lo llevó a la casa familiar. Ahí lo conocimos, vivió con nosotros, muy, muy, muy ameno, muy simpático. Todavía lo recuerdan, o lo recordaban hasta hace tiempo, los chicos del barrio que eran más pequeños, porque en algún momento hizo unas suertes con el balón de fútbol que se ganó su aprecio, además de que era un chileno, ¿no? Un chileno en el barrio. Y después se reconcilió con la chica y se fueron a pasar juntos unos días y después ya le perdimos la huella. La despedida fue después de haber convivido de manera tan estrecha nuestra familia con él. La despedida fue algo triste pero afectuosa, y él me dejó como regalo un cassette grabado de Joe Vasconcelos, y así fue como me gustó esta música. Pero ingrata tu traición dejó huellas en mi corazón, y aunque parezca todo normal sigues mintiéndole al corazón. Por eso pon mucha atención, dame un beso y no vuelvas más. Y ya que todo parece normal sigue tu propio camino. Que no podré soportar en la condena de una traición. Misericordia.